Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimados radioescuchas. Ya nos encontramos con ustedes en esta que es la cuarta edición de este programa que se llama Magical Mystery Show, de este viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Les doy las gracias por acompañarnos y espero que estén conmigo durante esta hora. Aprovecho para mandar un saludo a mi compañero Jorge, que en esta ocasión no pudo estar aquí con nosotros debido a que tuvo unos problemillas por ahí en casa. Espero que todo esté mejor y por aquí esperamos escucharnos la semana entrante. Y bueno, también quiero recordarles que estamos en contacto con ustedes por medio de las redes sociales, en este caso Facebook, Magical Mystery Show, tal cual así nos encuentran. Sugerencias, críticas, todo es bienvenido. Y bueno, pues vamos a dar parte a lo que es el programa y vamos a comenzar con la música. Esta canción lleva por título Blue Sweat Shoes y fue grabada el 26 de enero de 1969 durante las sesiones del disco Get Back. Fue compuesta por Carl Perkins, que fue una de las personas que influenciaron a los Beatles en su carrera, en sus inicios, y el señor Perkins la grabó por allá de 1955. Entonces vamos a escuchar la versión por parte del Cuarteto de Liverpool, y esto fue grabado en 1969. Esto es Blue Sweat Shoes. Two for the show, three to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue sweat. You can knock me down, step on my face, standing my name all over the place. Do anything that you wanna do, honey, lay hot. You wanna do, but honey, lay up for them shoes, and don't you step on my blue sweat shoes, please. Well, you can do anything, but lay up for them blue sweat shoes. I'll go, blue cow. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema, un rock and rollito muy sabroso que se nota que tiene tintes de los rockeros de antaño, de los pioneros. Y vamos a pasar a otro tema. Este lleva por título You Know My Name, Look Up The Number, el cual fue lanzado como cara B del sencillo Let It Be por allá del 6 y 11 de marzo de 1970. Tras la grabación del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Beatles atravesaron por un periodo de jugar en el estudio, se podría decir así, sin presión. Así que un día apareció John con la idea de grabar este tema, You Know My Name, Look Up The Number, y decidieron que lo harían enseguida. Paul le pidió ver la letra y John le dijo que eso era la letra. La idea para la letra vino a John a través de la portada de la guía telefónica de Londres. Así nos podemos dar una idea de lo sencillo que era para ellos hacer algunas melodías. Este tema no es un tema muy comercial y nos vamos a dar cuenta que fue más que nada un momento agradable dentro del estudio de grabación. Esto es You Know My Name, Look Up The Number. You know my name. Ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema, You Know My Name, Look Up The Number. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar un tema del señor Ringo Starr, ya como en su etapa como solista. Esto es tomado de su octavo álbum de estudio, que llevó por título Stop and Smile The Rose, y lo grabó la compañía discográfica RCA por allá del 27 de octubre de 1981. Bueno, esto es You Belong To Me. Estás escuchando Más Cultura Radio. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema del señor Ringo Starr. Un tema interesante, me parece, y de la música que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Yo creo que es de los cuatro el menos escuchado como solista. Y bueno, parte de este programa es presentarles a ustedes esos temas que son un poco raros y que no estamos acostumbrados a escuchar. Y bueno, ahora vamos a pasar a escuchar un tema más. Esto es el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y se titula Getting Better. Estamos hablando de por allá de 1967, el primero de junio para ser exactos. Bueno, pues vamos a escuchar este tema y lo comentamos al regreso. Esto es Getting Better. getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema que fue grabado en ese maravilloso álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un tema muy rítmico escrito por el señor Paul McCartney, el cual lleva la primera voz acompañado de los demás integrantes del cuarteto. Cabe mencionar que este álbum tiene una de las portadas más imitadas o icónicas del grupo, ya que contiene varias figuras artísticas de la época a las cuales ellos admiraban o consideraban de alguna manera especiales, por eso es que aparecen en esta portada. Como dato curioso, cabe mencionar que fue invitado o se le pidió al señor Tintán que prestara su imagen para participar en dicha portada, pero él se negó y pues bueno, por esta razón no está ahí, pero aunque no estuvo presente con su imagen personal, mandó un pequeño objeto que podemos apreciar entre todos los pequeños objetos que están ahí en el piso, que también son representativos. Y vemos, ya estamos de regreso, vamos a escuchar algo más del cuarteto de Liverpool. Esto es The Honeymoon Song, que se puede traducir como la canción de luna de miel. Esto fue grabado el 16 de julio de 1963 y transmitido el 6 de agosto de ese mismo año. Esto fue grabado para el programa Go Pop to the Beatles para la cadena de BBC de Londres. Y bueno, vámonos a escuchar este tema del cuarteto, que como otros que les hemos estado presentando, no eran de su autoría, sino que eran temas de alguna película, como en este caso la película Honeymoon del año de 1959, y era un tema que a ellos les gustaba, ¿no? Les gustaba, lo tomaron en cuenta y los influenció de alguna manera para su carrera. Como no tenían permitido cantar muchos temas de su autoría, tenían que escoger algunos otros y hacer sus covers acerca de temas de esa gente que los influenció, lo cual les muestro a continuación. Esto es The Honeymoon Song. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. But are we who are bound to each other by love? To each other by love. To each other by love. To each other by love. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado The Honeymoon Song para la BBC de Londres. Y ahora vamos a escuchar un tema del señor Paul McCartney como solista. Esto fue por allá de 1986. Esto fue lanzado el 14 de julio de ese año, para ser exactos. Y el título es The Press. Cabe mencionar que no llegó al primer lugar de las listas de popularidad. Sin embargo, es un tema bastante rítmico que con el tiempo se ha convertido en uno de los temas más sonados y clásicos del señor McCartney. En este tema, para la realización del video, el señor McCartney decidió ir a las estaciones del metro allá en Londres, y así sin más salieron con una videograbadora y grabaron un pequeño recorrido por ahí. Entonces ya nos podemos imaginar la alegría y de los bitlemanos o fans que andaban por ahí en las estaciones del metro, que tuvieron la oportunidad de toparse con él. Él se muestra muy sencillo, interactúa con toda la gente. Esto lo podemos observar en dicho video. Y bueno, sin más que decir, vamos a escuchar este tema del señor Paul McCartney. Esto es The Press. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Mujeres tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás. Y bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema del señor Paul McCartney y es tiempo de presentarles a nuestro invitado musical para el cover de la semana, el señor Billy Preston, que fue considerado el quinto Beatle, ya que tuvo bastante participación con el cuarteto ya en su etapa final. Cabe mencionar que los acompañó en varios temas. Podemos mencionar Don't Let Me Down, Get Back, entre algunos otros. Él, un tecladista muy habilidoso, de origen afroamericano. Y pues bueno, este es un tema muy rítmico. Y este tema fue grabado por allá por 1974. Así es que estamos hablando del 5 de agosto, para ser exactos. Sin más preámbulo, vamos a escuchar este tema. Esto es Nothing from Nothing. Bueno, ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema con el señor Billy Preston y tenemos otro invitado para el cover de esta semana. Estoy hablándoles de los Carpenters, el grupo de los Carpenters, dos hermanos que vieron su carrera musical por ahí de los años 70 y los cuales cabe mencionar que eran pues un poco fanáticos del cuarteto de Liverpool. El tema que vamos a escuchar es Ticket to Ride, que se podría traducir como boleto para viajar. Y pues bueno, vamos a escuchar este cover a ver qué les parece. Esto es Ticket to Ride con los Carpenters. Bueno, estamos de regreso nuevamente, recordándoles que estamos en comunicación con ustedes a través del Facebook Magical Mystery Show, tal cual. Y pues, ¿qué les pareció este tema? Es muy interesante, ¿verdad? Una variante, un cover de este tema, Ticket to Ride, que es un clásico del cuarteto, pero interpretado a la manera de los Carpenters. Y bueno, cabe mencionar que Karen, que era una de los integrantes tocaba la batería, que para ese entonces era ahora sí que un hecho inhóspito que una mujer tocara la batería en un grupo. Y bueno, pues ella fue de los la primera que incursionó en este rubro. Y pues un tema muy interesante, una versión muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y bueno, vamos a escuchar un tema más. Esto es a cargo del Cuarteto de Liverpool. Este tema lleva por título I'm Down, o Estoy Deprimido, o Estoy Triste, se podría traducir. Esto fue compuesto por el señor Paul McCartney y fue lanzado el 23 de julio de 1965 por allá en Inglaterra y el 19 de julio de 1965 en la Unión Americana. Esta canción formó parte del lado B del sencillo Help. Así es que bueno, sin más presentaciones, vamos a escuchar este tema que se llama I'm Down. And this song will have to be our last song for tonight. Yes, well, go home, you see. So we'd like to say to everybody, thank you very much and good night. See ya. With this song. So clap your hands for this one, okay? All right. You tell lies thinking I can't see. You can't cry cause you'll never let me. I'm down. I'm really down. I'm down. Down on the ground. I'm down. I'm really down. Well, how can you laugh when you know I'm down? How can you laugh when you know I'm down? Man, my dream woman throws it away. Same old thing happen every day. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema, el cual fue en vivo. Y vamos a pasar a un tema más del cuarteto. Esto es, se podría decir que es un ensayo, es la toma número 2 de la canción I'm a Loser o Soy un Perdedor. Para que se den una idea, para que una canción tomara forma tenían que hacerse varias tomas, entre unas 10 o más. Dependiendo de la calidad de cada una, estas eran verificadas por el mismo grupo y por el productor y se unían las tomas adecuadas para formar la canción de acuerdo a cómo quedara mejor armada y al gusto del grupo. Y bueno, esta es la toma número 2 de I'm a Loser. Este tema vio la luz en el álbum Beatles for Sale, que fue el cuarto álbum del cuarteto británico. Este fue publicado el 4 de diciembre de 1964 por la compañía discográfica Parlophone. Y bueno, vamos a escuchar este interesante ensayo de I'm a Loser. One, two, one, two. I'm a loser of all the love I have won or have lost. There is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, behind this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? Realize that I left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, I'm a loser. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado esta interesante toma número 2 de I'm a Loser. Y bueno, ahora vamos a presentarles un tema que lleva por nombre Nobody's Child, o Niño de Nadie, se podría traducir de esa manera. Esta fue una canción compuesta por el señor C.A. Coben y Mel Fromm, grabada por primera vez por Hank Shaw en 1949. La letra de esta canción podríamos decir que trata de un pequeño huérfano, y fue grabada por distintos grupos, entre ellos Tony Sheridan y los Beatles, en el año de 1961, durante su estancia en Hamburgo, Alemania, y en 1969 por Karen Young, que usó la canción como título de su álbum. Y bueno, la versión que vamos a escuchar es interpretada por los Traveling Wilburys, los cuales sacaron 2 álbumes a la luz, muy recomendables por cierto. Y bueno, vamos a escuchar este tema interpretado por los Traveling Wilburys, esto es Nobody's Child. As I was slowly passing an orphan's home today, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child. Just like a flower, I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's mine. Nobody wants me, I'm nobody's child. There are places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, 'cause no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child, nobody's child, just like a flower, they're growing wild. Got no mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants them, they're nobody's child. Y bueno, vamos a pasar a nuestro último tema musical de este día. Esto es a cargo del señor John Lennon y lleva por título Nobody Told Me. Este tema vio la luz en el álbum póstumo Milk and Honey, que fue lanzado por allá de 1984. Aquí los dejo con esto que se llama Nobody Told Me. Deep Ball. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama, roll! Ya estoy de regreso con usted después de haber escuchado este tema del señor Lennon. Y bueno, solo me resta agradecer a todos ustedes por haberme acompañado durante esta hora compartiendo conmigo algunos de los temas del Cuarteto de Liverpool. Espero hayan sido de su agrado. Y pues espero contar con su compañía dentro de 8 días más, el próximo jueves. Si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos. Esto fue Magical Mystery Show. Muchas gracias. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.